noche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una tesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras preguntan en silencio, el hambre es una. Buenos días. Sí, sí, sí. Así arranca Aire Fresco este miércoles 5 de noviembre. ¿Cómo estás, Celeste La Fuente? Buen día, buen día. Muy bien. Bueno, hoy nos está acompañando ese librelato. Buen día, ¿cómo andan? Buenos días, ese. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo, acá acomodando los controles. Muy bien, pero ¿qué tipo controlado o controlador? Bueno, le contamos a nuestra audiencia, como le contábamos antes a Ignacio, que hoy Pame no va a estar entre nosotros en el programa de Aire Fresco, pero nos está representando en ENACOM. Nadie puede reemplazar a nadie, o sea que hoy va a salir un programa diferente, porque la verdad que Pame le pone mucha fuerza, mucha claridad a las noticias, y vamos a estar dando lo mejor de nosotros, ¿no? Es lo que hay. Bueno, ¿con qué arrancamos en el día de hoy? Este 5 de noviembre. Este 5 de noviembre. Este día miércoles que está el patiecito ahí medio nubladito, un vientito fresco, ¿no? De la mañana. Aire fresco. Así este es. Aire fresco matutino. Bueno, tenemos efemérides. Vamos a empezar por algún lugar. Empezamos por el principio. Dale. Bueno, venimos con... ¿Sabes qué? Si yo te digo... Por ejemplo, vaca. ¿Vos qué pensás? Carne. Muy bien. Si digo superespía, ¿qué se te viene? Bond. James Bond. Sí, señora. ¿Podés creer que hasta tiene un día internacional? No te puedo creer. ¿Por qué se celebra el día de James Bond? Decimos, el 5 de octubre se celebra el Día Mundial de James Bond. La celebración del Día de James Bond es a nivel mundial. Eso me encantó. Surgió en el año 1912, durante el 50 aniversario de la franquicia de la película de James Bond. Por iniciativa de la productora de cine Eon Productions. Sí, señor. La musiquita. La estoy escuchando, qué bueno, ¿no? También en el año 2005 decían no al ALCA en Mar del Plata. Ahí es donde termina la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata con el rechazo al ALCA. Esto fue impulsado por Argentina, Brasil y Venezuela y se produce un rechazo al área de libre comercio de las Américas que promueve el presidente norteamericano George Bush. La cumbre había comenzado el día anterior en una ciudad virtualmente militarizada por la presencia de los jefes de Estado. El presidente venezolano Hugo Chávez lidera una contracumbre que tiene su momento más importante en el acto que encabeza en el Estadio Mundialista. Ahora vamos a estar pasando un pequeño audio, ¿sí? Le vamos a dar un tiempo a nuestro operador, porque también hay cuestiones técnicas ahí que arreglar. Y vamos a estar escuchando un pequeño fragmento que armaron los compañeros de otras radios comunitarias y que nos compartieron hoy. Bueno. Hoy también, en el año 2012... se le dice adiós a Leonardo Fabio. A los 74 años muere Leonardo Fabio. Había nacido en Mendoza como Fuad Jorge Yuri, comenzó como actor y se lo vio en varias películas a fines de los 50 y comienzo de los 60. Entre otras, El Jefe, El Secuestrador y La Mano en Trampa. Dio el salto como director con Crónica de un Niño Solo en 1965, a la que le siguieron El Romance del Aniceto y La Francisca y El Dependiente, al tiempo que iniciaba una carrera como cantante. En 1973 estrenó Juan Moreira y dos años más tarde Nazareno Cruz y El Lobo. Esa está buenísima. Sí, acá tenemos un póster en la radio para quien venga de la obra Nazareno Cruz y El Lobo, así que buenísima. Bueno, también tiene otros producciones como Gatica, El Mono, Perón, Sinfonía del Sentimiento, Aniceto. Bueno, muchas claves musicales también, ¿no? Él es muy recordado y yo creo que querido por la audiencia. Sí, sí, y fue un referente también porque tenía como una visión cinematográfica muy buena. Quienes estudian cine también estudian Leonardo Favio. ¿Vos sabés que es el tío de Luciana Yuri? No sabía. Luciana Yuri, que va a estar cantando este fin de semana, no, el próximo, junto a Sonia Amaya en Amigues de Merlo. Y es el tío, es la sobrina de Leonardo Favio. Mirá vos, eso que dicen que estamos a tres personas de un famoso. Mirá, acá estamos. Mirá. Ahí nomás de Leonardo menos. Fabio. Sí. Qué lo, cholulaje que si querés, somos. Te consigo un autógrafo de Leonardo. Te lo pido, por favor. Dale. Le contamos a la audiencia que también hoy vamos a estar jugando con la musiquita, con nuestro operador. Vamos a tener este juego de los miércoles, donde ustedes pueden adivinar de qué canción se trata y nos escriben al 2664003011 y pueden participar de... Vamos a hacer sortear tres entradas en el día de hoy. Ah, somos lo más. Somos lo más de lo más. Y solo con una sola canción, ¿eh? Con la misma canción van a participar. Hacemos un sorteito de quienes se hayan comunicado. Y bueno, hay dos entradas de Amigues de Merlo. Para ver qué negro. La primera es para este para ver una obra de clown. Para que busco el. Agárrate que ahí el negro te tira la agenda del fin de semana de Amigues. Tenemos también una entrada para ver este hermoso dúo Charcao. ¿Sí? Charcao dúo está en la Casa del Poeta. El viernes vamos a sortear una entrada para Charcao, una entrada en Amigues de Merlo a ver Domada d'Amore, de Cosa Nostra. Es una obra de clown. Esta obra va a ser el sábado 8 y el domingo 9 va a haber Match de Impro en Amigues de Merlo también. Con gran elenco. ¿Cómo está ese equipazo? Es un equipo de loquis. Bueno, está Laura Veiga, Esteban Éter, Ailín, Galtier, Nico Domínguez, y Mendoza y Florcita también. Vamos a estar este domingo en Amigues de Merlo y participás comunicándote al 2664003 por una entrada para cada uno de estos espectáculos. Sí. Hola, ¿cómo andan los muchachos? Hola, Rogelio. Hoy somos mayoría. ¿Qué hoy somos mayoría. Vamos a llevar mano. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Hay como olor a cuerpo, me parece, cuerpo de hombre, ¿no? Sí. Eso es lo que tenemos los tipos. Testosterona. Testosterona, ¿qué podríamos decirlo? No quiero hablar mal de mi rubro, de qué sería de mi género, sí, porque sí. Nos cuesta perder los privilegios. Así que bueno, estoy aquí porque dijeron que hoy era la diosa Leonardo Favio. Sí, así? ¿Te gusta Leonardo Favio? Para jugar, ¿no? Ah, también está el tema para jugar, dice el operador. Muy bien, se mándame el tema para jugar, porque a mí me encanta jugar. Te gusta jugar. Mamá está en casa y seguro se comunica. Y si Rogelio juega, Argentina juega también. Así es, así es. ¿Y sabes qué querés que te diga una cosa? ¿Qué? Mamá ayer se suscribió. ¡Bien! Lo logré. La convencí. Argentina está suscripta a Radio Identia Comunitaria. Así es. Y viste que nos decían, che, a mí me pasa. Yo le digo a la gente, che, suscribite. Y yo, pero ¿por qué? ¿Qué hago? ¿Qué? tenés un montón de beneficios, tenés un montón, te reconoce el ser suscriptor, ¿me entendés? Totalmente, y estás apostando a otra mirada de las noticias, porque así siempre es. Están abordadas desde otro lugar, sin ataduras, sin compromisos, sin rendirle cuenta a nadie, la verdad absoluta. Así es, como vos decías, Ale, querido, sin patrón, sin nadie a quien rendirle cuenta, solo a nuestra comunidad de oyentes. Y bueno, eso es lo más lindo también, ¿no? ¿Sabés? Totalmente. ¿Sabés qué quiero decir? Me emociono porque en realidad no, en este poco tiempo hicimos montones de cosas. Juntes. O sea, vos decís, ¿para qué haces tu aporte? En la radio, hoy en día, hemos tenido pequeños avances, por ejemplo, unos auriculares nuevos, un micrófono para invitades. Consola. Una consola para hacer radio afuera. Pudimos arreglar el techo. O sea, imagínate todo lo que podemos hacer con este pequeño aporte mensual y que a nosotros nos ayuda a crecer juntos, ¿no? Sí, totalmente. Y no es una postura egoísta. Todo lo que hacemos es justamente para estar más cerca del pueblo, más cerca de la gente. Para mejorar, para que esta identidad crezca cada día más, porque es una identidad comunitaria y que trae a la mesa debates que no se dan en otros lados. Ay, eso tiene lo colectivo. Estos trabajos colectivos son tan ricos. Nos nutren de nuevas formas. Porque convengamos que venimos como de formas medio raras, ¿no? De organización, de trabajo. Bueno, cuando es en conjunto, todo es posible. Todo es mucho más fácil. Y los resultados, por supuesto, que son mejores. Me emociono totalmente, pero disculpa la audiencia, no, debe ser que estoy pasando un proceso de... Toma tu matecito. De testosterona. Pero será la andropausia, amigo. Sí, hay que conocer esos temas. ¿Está el temita musical para que adivine la audiencia? Tómate un matecito para que baje esa emoción. Escuchemos. Un, dos, tres, cuatro. No ¿cómo sé. Le gusta la batería a este operador? Siempre tira chido en batería. Vos decís, ¿qué está hablando el tipo este? ¿Sacaste, Rogelio? ¿Cuál es la no canción? No la saqué. ¿No la sacaste? No, tampoco, la verdad, todavía no. Pero bueno, por ahí si alguien la saca, puede comunicarse al 2664-003011 y participar por estas entradas para ver a tres grandes espectáculos. Bueno, después vamos a ir dando pistas. Sí, pero por es supuesto. Muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Necesitamos lo pistas. Conocemos todos. Bueno, pero lo local, es argentino, es nacional. No puedo decir tanto. Ay, en el próximo bloque podremos tener más novedades. Ya lo develaremos. ¿Podemos escuchar un poquito más? Perdón, lo estamos volviendo sí, un poco loco otra al vez, operador otra vez. En esta mañana de miércoles. Otra vez. Tírenle una pista a la audiencia. Te dejo sí, como... Sí, porque suena algo también, ¿viste? Como que creo que me resulta familiar. Te resulta familiar. Sí. ¡Apa! Me parece que es uno de mis más absolutos referentes, el que está cantando. Tiro gestos. Sí. Y antes de empezar este programa, nuestro operador estaba viva voz cantando, ¿no? Sí. ¡Qué alegría de miércoles, che! Sí. ¡Qué alegría de miércoles! Tenemos bueno, un temita de... ¡Decilo, negro, decilo! ¿De Leonardo? Ella. Y con esta canción tan hermosa, nos vamos a la pausa. Para vos, que estás en tu casa, lavando los platos, cortando el pasto, haciendo un techo vivo, tomándote un mate. Te dejamos con Leonardo Fabio. Su anochecido pelo. Voz dormida el beso y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la plata. ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, la lleva la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. FM 103.3 Radio Identia Comunitaria. La mazamorra a veces es el pan de los pobres y leche de las madres con los en los vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Bueno, seguimos en esta mañana de aire fresco, son las 9:34 y en este bloquecito le traemos un poco de noticias locales, provinciales también, ¿por qué no? Como estábamos adelantando con Ignacio, mañana la banca ciudadana va a exigir la suspensión de la reforma a la ordenanza de impacto ambiental. Como sabemos, ya hemos tenido invitados en esta radio donde nos han contado la situación y lo riesgoso también de esta modificación, ¿no? Que nos involucra a todos. Organizaciones y vecinos se presentarán en el Consejo Deliberante para reclamar el no avance con los cambios a la Ordenanza 9.1705, considerada inconsistente con las leyes ambientales nacionales y provinciales. Recuerdan que se había pronunciado el Defensor del Pueblo, quien calificó de incongruente la modificación a la ley. Y, según el dictamen, la nueva versión de la ordenanza vulnera principios establecidos en la ley nacional, la ley 25.675, ley general del ambiente, y en la ley provincial 9.0876-2013, al omitir instancias de participación ciudadana obligatorias. El pronunciamiento del organismo respaldó los reclamos presentados por vecinos, legisladores, agrupaciones ambientales y sociales que consideran que la modificación debilita los mecanismos de control ambiental en la ciudad. En su presentación ante el Consejo, los colectivos locales buscarán visibilizar la importancia de garantizar procesos participativos y de adecuar la normativa municipal al marco legal vigente. La convocatoria está abierta a toda la comunidad y apunta a reforzar una demanda de transparencia y cumplimiento con las leyes ambientales en nuestra Villa de Merlo. Decime si no es importante. Súper importante, y sobre todo en una ciudad como la nuestra, donde el peso de lo natural, de la naturaleza, es muy fuerte. Entonces no se puede como obviar algunas cosas, como la participación de la gente al respecto. Nos va a estar visitando Eli de Recuperadores Merlinos, que también es esta cooperativa que en su momento también tuvo conflictos, ¿no? Nos va a estar comentando sobre esta participación mañana y la importancia, como decíamos, de que esta ordenanza se cumpla y se exija la inmediata suspensión de su modificación. Totalmente. Bueno, vos sabés que este fin de semana se viene la excursión Trekking Dog en Villa de Merlo. Sí, sí, así que prepará el si sobra come, el siso. El siso. Ay, querido, ¿puedo ir con mi bebé? Tengo caniche toy. Caniche toy, hola. Ay, Patricia, ¿cómo le va? Muy bien, con el caniche va también, ¿eh? Voy, ¿cómo es? Sí, contame un poquito de qué se trata. Le cuento de qué se trata. Es una propuesta que disfruta la naturaleza, para disfrutar la naturaleza junto a tu mascota este sábado 8 de noviembre. La excursión de Trekking Dog se realizará este sábado 8 de noviembre a las 9:30 horas en Villa de Merlo y está destinada a personas que quieran compartir una experiencia al aire libre junto a sus perros. La actividad estará a cargo de Nata Ortiz, guía canino y guía de trekking especializado, pionero en esta disciplina en Argentina. El Trekking Dog es una modalidad que combina el paseo recreativo con el entrenamiento y fortalecimiento del vínculo entre humanos y mascotas. La excursión tiene una dificultad baja, así que Patri, usted con su caniche puede llegar a hacerla, y es una duración aproximadamente de 2 horas y media. Me estás subestimando, que pensás que no puedo escalar el agua con mi caniche toy. No sé, su caniche toy es muy resistente, porque generalmente son como perros más de llevar a upa. Ay, no sé, bueno, tienes razón, le voy a comprar tipo esas mochilitas de colegio, lo voy a llevar ahí. Muy bien. Bueno, así que si quieres disfrutar de este hermoso actividad junto a su mascota, hágalo, Patricia, hágalo, agarre el caniche y vaya nomás, encare nomás. ¿Cómo me encantan esos nombres que ponen tipo Festi o Trekking Dog o ay, no, me encanta que estemos así como incorporando el English, porque digo que hay un sector de la población que no sabe pronunciar esto y se ve hermoso, me encanta Trekking Dog. Disculpe, Patricia, ¿cómo le va? Yo me resisto, porque yo siento que está perdiendo la identidad. O sea, ahora es Dog y para nosotros es Choco. Fíjese usted, Choco. Choco y chocolate. El Choco y la Choca. O sea, el perro y la perra. Choco se le dice perro. Ay, no Dog. Me indigno y me voy en este instante, porque para mí estás haciendo como estás cambiando el lenguaje. Esta gente que quiere hablar con él, que quiere ser inclusiva, me indigna. Oiga, doña Patricia, esas son palabras viejas que vienen de antes, de mucho antes vienen. De antes. Cuando acá no había ningún barco, ni las tres carabelas, ni nada, ya se decía Choco. ¿Sabía usted? No sabía. Ay, no sabía nada, pero me voy porque tengo un poquito de resaquita ahora. A ver qué es lo que dice la Celestita. Bueno, vamos a contarles que en Villa Mercedes el Molino Félix abrió una convocatoria de artistas para conformar la agenda cultural del 2026. Los interesados podrán inscribirse a partir de este lunes 3 de noviembre hasta el 23. A través de un formulario deberán presentar sus proyectos, que luego serán analizados y seleccionados. La directora del complejo Molino Félix, Fénix, perdón, María Gabriela Calvo, anunció este lunes el lanzamiento de una convocatoria para conformar el Programa Cultural 2026. Se espera que sea lo más amplio, variado, democrático y abierto posible. La funcionaria comentó el trabajo que se desarrolló en el espacio durante este año y destacó la amplia oferta de talleres, la instauración de masterclass, de talleres de un día y de eventos que se organizaron de forma cooperativa con entidades privadas, fundaciones y universidades. Bueno, así que a quienes estén interesados, ya saben que esta convocatoria está abierta en este hermoso lugar que es el Molino Fénix. Muy bien. Pasamos a la espiritualidad ahora. ¿Por qué? Porque el Parque Recreativo de Merlo será sede del evento evangélico Real Sacerdocio. El encuentro espiritual evangélico se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el microestadio del Complejo Merlino. Contará con la participación de reconocidos referentes nacionales de esa expresión religiosa. La Iglesia Centro de Formación Cristiana organiza uno de los eventos más significativos del año para la región. Real Sacerdocio, un encuentro espiritual evangélico que se llevará adelante los días 6, 7 y 8 de noviembre en el microestadio del Parque Recreativo. De esta manera, la Villa de Merlo continúa posicionándose como un destino destacado para actividades de turismo de reuniones. El encuentro contará con la participación de figuras de gran trayectoria en el ámbito cristiano a nivel nacional. El profeta Jonathan Camargo y el apóstol David Ocampo, ellos junto a los pastores anfitriones Mario Ramírez y Natalia Castaño liderarán las sesiones dirigidas específicamente a creyentes y líderes que buscan profundizar su fe, recibir edificaciones y renovar su llamado ministerial. La convocatoria está abierta para el público en general, aunque está específicamente orientada a pastores, ministros, intercesores y discípulos que deseen ser actualizados y fortalecidos en su recorrido espiritual. Para esta edición se espera una gran concurrencia de personas, no solo de Merlo, sino de toda la provincia de San Luis y regiones aledañas. También le contamos a la audiencia que este miércoles 5 de noviembre a las 6:30 va a haber un ciclo de conferencias en la Universidad Nacional de los Comechingones. En esta ocasión se trata de un ciclo que denominado Evasión, Fuga y Subordinación al Capital Financiero. ¿Es cierto que no hay plata? Es una transmisión en vivo por el canal de la UNL. LS Canal TV, y los disertantes son Horacio Robelli y la magíster contadora pública Magdalena Rúa. Esto es un evento auspiciado por la Universidad Nacional de los Comechingones y también por la Fundación de Espacios Verdes, Educación para la Sustentabilidad. Todos invitados a este ciclo de conferencias. Ya era inclusivo en todo. Bueno, ¿cómo estamos, Ale? ¿Cómo estamos? El temita musical, a ver. A ver, a ver, si alguien lo saca. También tenemos lo de cosas. Dale, es cierto. También nos quedó pendiente el audio de este fragmento donde le decían no al ALCA en el año 2005. Dale, vamos. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el ALCA, pero éramos un grupito como mosqueteros, como tres mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. No solamente ha sido la rebelión de los movimientos sociales, sean obreros, originarios, sino era una rebelión de los presidentes democráticamente electos. Eso nos daba mucha esperanza. Yo pienso que aquella reunión ela fue histórica para nosotros en América Latina y ela fue histórica para la relación posterior criada entre los países que compõem a América Latina, sobretudo a nuestra querida América del Sur. La Argentina es digna. Echemos a Bush. Lo me acuerdo de Kirchner, antes de este evento del Mar del Plata, que decía, América Latina no puede seguir siendo el patio trasero del imperio norteamericano. Y yo decía, en vez de que se llame ALCA, debe llamarse ALGA, Área de Libre Ganancia en las Américas. Viene un mundo en donde van a tender a formarse bloques. Y lo que hace Estados Unidos, que es la gran potencia hegemónica, dice, bueno, hagamos un bloque acá, en el Western Hemisphere, como dicen ellos, en América, en las Américas, y ese bloque lo conduzco yo y ustedes vienen atrás. Nós tínhamos consciência de que toda vez que Brasil, Argentina e Venezuela se colocavam de acordo em algum assunto, era muito provável que a gente conseguisse aprovar. O hecho de poder ir nesse trem concretamente, mirándonos unos a otros, sintiendo la fuerza de estar unos con otros, fue extraordinario. O sea, teníamos la necesidad de encontrar un espacio para decir no al ALCA. Nos sentíamos fortalecidos, valentonados, no estamos solos aquí. Una cosa es la lucha sindical, lucha social, ya es una cosa la lucha ya de ser los gobiernos. Eso era para mí mucha esperanza, especialmente sentí eso. Ya no estamos equivocados, estamos con hermanos presidentes. En nombre de nuestros hijos, los 30.000, que fueron los primeros que lucharon contra el imperialismo, dieron su vida contra este terrorismo de Estado, de este imperialismo que se está cayendo a pedazos. No invalidamos, no descalificamos, no nos queremos dueños de ninguna verdad, pero también es justo que nos respeten, es lo que estamos pensando nosotros. Es lo que pensamos. Y somos naciones también. ¡Alca, alca, al carajo! Yo creo que ese día no lo voy a olvidar nunca en mi vida. ¡Patria fuerte! ¡Pensamiento! ALCA, ALCA, al carajo. Sí, muy emocionante escuchar esas voces, ¿no? En estos tiempos que corren, donde la derecha avanza en Sudamérica y, bueno, nos genera tantos problemas y tanta desigualdad, ¿no? Que realmente, qué importante que dirigentes en ese momento hayan hecho esta acción. Totalmente, totalmente. Bueno, seguimos con un poquito de noticias locales. Vos sabés, Cele, que unos 5.000 estudiantes disfrutaron del cierre de los intercolegiales deportivos. El anfiteatro del Ave Fénix fue escenario este martes del cierre de los Juegos Intercolegiales Deportivos 2025, que reunió a unos 5.000 estudiantes del nivel secundario de toda la provincia. El evento contó con la presencia del gobernador Claudio Poggi, funcionarios de su gabinete, legisladores e intendentes de San Luis, La Punta y Villa Mercedes, quienes acompañaron la celebración que marcó el fin de una nueva edición del programa deportivo más convocante de San Luis. Durante el acto se entregaron los premios a las escuelas destacadas. El Centro Educativo número 9 de Juan Yerene de Villa Mercedes se consagró campeón general y recibió la Copa Challenger tras sumar 110 puntos en las distintas disciplinas. La Escuela Pública Digital Bilingüe Nelson Mandela de La Punta obtuvo la Copa Participación con un 76% de alumnos involucrados, mientras que la Escuela Autogestiva número 11, Carlos Juan Rodríguez, Copa Fire Play. Por, ¿ves estas cosas que todos tienen nombre en inglés? Me parece como, ¿dónde está nuestra identidad, queridos? ¿Cómo? Diría Patri. Bueno, por un gesto de compañerismo con el alumno Lúcar Oscar Ocampo Rivero, quien detuvo su carrera para asistir a un rival caído en plena competencia. Esos son gestos muy lindos, que está bueno que se recalquen y que se premie en tal caso. El gobernador Poggi destacó el alcance del programa y el compromiso de las comunidades educativas. Estamos clausurando los intercolegiales 2025 con un gran éxito, tanto en participación de chicos como de escuelas. Agradezco a la Secretaría de Deportes, a los profesores y a todos los que hicieron posible este trabajo en cada rincón de la provincia. El deporte es sinónimo de salud, compañerismo y respeto, afirmó el gobernador. Así es, el deporte y el arte, ¿no? Cuántas alegrías, siempre lo decimos, nos trae. Sí, totalmente. Son cosas que nos acerca o nos junta en sí. También este sábado llega el cierre de las interbarriales y la jornada deportiva en Merlo. Será este 8 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Parque Recreativo. Una jornada también para celebrar el deporte, la cultura y la unión entre los vecinos. Bueno, el municipio invita a toda la comunidad a participar de esta jornada deportiva, que incluye un cierre a pura fiesta familiar. Vamos reafirmando el fortalecimiento de los espacios barriales como lugares de encuentro, unión e integración. Muy bien. Vos sabés que ya tenemos mensajes al 2664003011. Primero, alguien, Majo. Buen día, Cele y Ale, un placer escucharles. Gracias, Majito, gracias por su buena onda. Un besito, Majo. Y ya tenemos dos que arriesgaron, pero vamos a escuchar de nuevo la canción porque por las dudas, pero como que están muy seguros, ¿eh? A ver, escuchemos. Uh-huh. Tiraron dos participantes sí, ahí. Dos participantes arriesgaron. No vamos a decir todavía si sí, si no, porque no sé, desconozco, pero ya tenemos dos que arriesgaron directamente. Puede ser, les vamos a decir, puede ser, están participando por entradas. Ahora, una entrada para cada evento. Así es. A quien le toque, eso, metemos todo en una bolsita, ponemos nombrecitos o numeritos y mezclamos y toca, toca, la suerte es loca. Qué lindo esta Radio Identia Comunitaria y este aire fresco, ¿no? Que constantemente traemos premios, queremos acercarnos a nuestra comunidad de oyentes, así que nos pueden mandar mensajitos al 2664003011 y nos alegra un montón. A veces me dicen, te escuché el otro día, qué lindo escucharte. Le da sentido estar acá, ¿no? Totalmente. Majo arriesgó también con una canción, ¿eh? Ah, bueno, ese es el... Bueno, ya develaremos el resultado. Tenemos también nuestros ludópatas empedernidos, ¿no? El Facu de los Molles, Majo. Bueno, nos encanta también ahí que les estemos acompañando en su mañana, en sus quehaceres. Volvemos a escuchar un poquito de la musiquita antes de irnos, ¿te parece? Lo volvemos un poquito loco al operador, pero estamos acá juntos en este miércoles. Eso es fundamental. Incógnita, yo ni idea. ¿Usted, Claudio? ¿Cómo le va? Yo ¿puedo arriesgar? Es algo de... Es cuarteto. ¿Es cuarteto? No es cuarteto. No es cuarteto, ahí, Claudio. Ahí ya tiró la primera pista. A mí me vino algo así como de la barra, pero no es la barra. ¿De la barra? ¿La sí. barra de la banda, dice usted? Sí, la banda, la barra. No, dice el operador. Me parece que no. Escucha, no es el Tero. Estilo. El Tero me acaba de decir que eso es de rock. Ah, porque el Tero ese escucha rock and roll. Es rock. ¿Qué dice nuestro operador? Tiramos la segunda pista. Es rock. ¿Cómo nos gusta el rock acá, no? Yo no conozco nada, ¿eh? Ya le dije, a mí me gusta el chamamé, el paso doble y capaz que un cuarteto. Soy bueno para el cuarteto, no soy como la cadera. Ah, sí. Ayer, ¿sabe qué me decía un oyente? El Claudio anda lamiendo baba de sapo. Ah, sí, que yo le estaba contando, vio que vino la Moira ayer y ella decía que hacía con algas, hacía comida, ¿no? Es un alimento. Algas marinas. Claro, es reconocido ese alimento, Claudio. ¿Y usted que conoce el río El Conlara? ¿No ha andado ahí juntando baba de sapo?

mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres. 10:08 y continuamos con más aire fresco. ¿Qué tenés preparado para este bloque? Y vamos a estar hablando un poquito de noticias nacionales, ¿no? Bueno. Por ejemplo, esta noticia que traigo es buena y ojalá se aplique. El Hospital Garrahan otorgó un aumento salarial del 61% para médicos becarios y residentes. Lo hizo en cumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica y la medida fue considerada como un triunfo histórico por sus trabajadores tras 6 meses de huelga, movilizaciones y negociaciones. Recordemos que este hospital alberga a niñeces de todo el país, el cual tienen distintas enfermedades y por ahí en las provincias no pueden acceder a un especialista y este hospital las alberga. Muy interesante aparte también. Bueno, la respuesta que tiene que estos lugares que no hay que dejarlos caer, o sea, salvan vidas. Acá no se pone en balance la vida, porque eso es como sería lo fácil, ¿no es cierto? Mientras tanto, hablando de vida, de muerte, estamos en una situación tan desopilante, pero tan desopilante, que el gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos a civiles. ¿Cuáles son los requisitos? La resolución salió en el boletín oficial. Se modificó la antigua norma que prohíbe acceder a este tipo de armas para reemplazarla por un sistema de permisos bajo condiciones estrictas. El gobierno de Javier Milei habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional. La medida entró en vigor tras la publicación de una nueva resolución que reemplaza la prohibición previa sobre estos dispositivos. Según la normativa pública en el boletín oficial, la disposición implica un cambio en el régimen de autorización y control, bajo la órbita exclusiva del Registro Nacional de Armas, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. El gobierno dispuso que, a partir de esta reforma, los legítimos usuarios de las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibres superior al de 22. Para acceder a este permiso especial, se exige el cumplimiento de requisitos estrictos que buscan reemplazar la prohibición previa por un sistema de control más preciso y enfocado en la jurisdicción deportiva y la trazabilidad. Entre los puntos claves oficializados, el RENAR asume la fiscalización y aplicación de la Ley Nacional de Armas Explosivos número 20.429 y se consolidan los procedimientos tras la derogación de normativas previas del vigor del viejo régimen. La nueva estructura exige identificaciones precisas del material, declaración jurada y documentación probatoria. En junio de este año, el gobierno había dado el primer paso para ejecutar esta medida. En otras resoluciones, se había derogado el decreto de la época de Menem que regulaba la compra y transferencia de este tipo de armas de fuego. En ese entonces, se dispuso una prohibición a los usuarios civiles que adquieren fusiles semiautomáticos, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa, algo que difícilmente ocurría. Lo que sucedió hoy es que se estableció el mecanismo por el cual se va a poder adquirir estos fusiles. Me parece como bastante Sí, es terrible. Nada, como un retroceso. O sea, tomemos armas, matémonos entre todos, porque como que es lo que está bien. Y en todas estas políticas y medidas y todo lo que está sucediendo y aconteciendo en nuestro país, desde ningún lado creo que desde quienes nos gobiernan y dirigen, no se pone en tela de juicio el valor de la vida humana, el valor del que tenemos como humanos por sobre todas las cosas. Y siento que se está fomentando el matémonos todos con todos, y es lo más fácil para quienes nos dirigen y quienes tienen planeado todo nuestro futuro. Muy absurdo. Muy triste. Como siento retrocesos. Sí, la verdad. No siento que la humanidad evolucione, sino que involuciona. Bueno, vamos a ver a dónde llegamos. Siguiendo por esta línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, restituyó el nombre de su ídolo Ramón Falcón a la Escuela de Cadetes de la Policía Federal en homenaje al jefe policial que, según ella, modernizó la fuerza. Al igual que Bullrich, Falcón fue el principal responsable de numerosas represiones. En especial, persiguió a los anarquistas y socialistas en la sangrienta Semana Roja de 1909. Los vigilantes de Falcón mataron a los obreros que hacían masa en la Plaza Congreso, por entonces llamada Plaza Lorea. Ahí tenemos un audio, vamos a ver si lo podemos pasar. ¿Sí? Paso el pin. Bueno, me lo pongo yo. Estaba ahí, bueno. Decime dónde, porque este no lo... No lo entiendo. No lo hemos llegado a pasar. Es un pequeño fragmento de una red social donde tenemos un historiador que habla. Eso es, ahí estamos. Bien. Bueno, si encuentro el agujerito para ponerle el coso, este no lo tiene. Es rari. Ramón Falcón fue asesinado. Eso es. A ver, vamos a probar a ver si... Ahí directamente. Sí, ahí está. No está saliendo. Bueno. No está saliendo. Pásamelo a mí mejor, porque si no, no lo vamos a escuchar. Bueno, siguiendo con las noticias y también alineados con esta línea, ¿no?, de justicia, de propuestas. La justicia absolvió a todos los acusados por la represión contra los obreros de Acindar. Roberto Pellegrini, Ricardo Troyalvo y otros 15 imputados fueron beneficiados por el Tribunal de Rosario. La sentencia se inscribe en un clima adverso por las investigaciones por crímenes de lesa humanidad, en el que el Poder Judicial empieza a fallar en sintonía con los intereses del gobierno. Este juicio por la represión que sufrieron los obreros de Acindar, la empresa que tenía José Alfredo Martínez de Hoz en su directorio, terminó como ningún otro proceso por crímenes de lesa humanidad hasta ahora, con todos los acusados absueltos. Leía un pequeño fragmento en donde Alejandro Dolina decía que este fallo era realmente vergonzoso para la historia. Contamos un poquito de la historia. El 20 de marzo de 1975, la localidad de Villa Constitución fue literalmente ocupada por las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, y habían llegado para apagar un poco la efervescencia instalada en la siderurgia y donde había una conducción combativa de la Unión Obrera Metalúrgica. Hubo secuestros, tormentos, homicidios y prácticas que son corrientes a partir del año siguiente, donde se produce el golpe de Estado. Bueno, realmente también es otra noticia gravísima, ¿no?, donde crímenes que ya han sido comprobados en nuestra historia y hoy en día los acusados sean todos absueltos. Bueno, tenemos el audio. Ahí está solucionado. A ver. Fue asesinado por un anarquista ucraniano extranjero que había venido y la Argentina le había abierto los brazos para que venga a vivir acá, en paz. Sin embargo, no vivió en paz y asesinó al jefe de la policía de la ciudad, o al jefe de la policía federal en ese momento, que era Ramón Falcón. y por una cuestión ideológica le sacaron el nombre a esta escuela, de quien la fundó. Y yo instruyo al jefe de la Policía Federal Argentina que vuelva a valorar la historia de quienes fundaron esta Policía Federal Argentina y fundaron esta escuela. Los anarquistas eran pacifistas, pero contra los grandes asesinos del poder, los anarquistas emplearon la bomba. Puede leer en La Nación del día siguiente que un cronista del diario La Nación le pregunta al coronel Falcón: dígame, señor coronel, ¿por qué usted mandó reprimir si todavía no había habido ningún disturbio? Y el coronel le responde con estas sabias palabras: porque los obreros, en vez de llevar la bandera azul y blanca, llevaban la bandera roja. Pero los anarquistas no eran nenes de pecho. Y en noviembre del mismo año, un joven anarquista ruso llamado Simón Radovitsky lo va a esperar al señor jefe de policía a la salida del cementerio de la Recoleta. Hubo una gran solidaridad con ese mártir del movimiento que prefirió perder casi toda su vida en la peor de las cárceles, pero vengar a sus compañeros que habían sido muertos por el genocida del jefe de policía, el coronel Ramón Falcón. Bueno, atenti, ¿no? Atenti a cómo nos cuentan la historia, cómo son los hechos, ¿no? Porque tenemos a una ministra que reivindica este tipo de personajes y realmente es nefasto, ¿no?, que en el día de hoy sucedan esas cosas. Claro, pero es todo como... tiene todo un hilo conductor con el accionar, con las políticas que fomentan. Tiene toda una coherencia, mi querido. Esto sí, señora. Tiene una coherencia, como sí, tengo una coherencia yo cuando voy a buscar el White Horse. Ay, mi querido. ¿Qué es el White Horse? Ay, estoy tan contenta porque es lo que votamos. Es lo que votamos. Queremos armas. Porque ¿quién se puede comprar un arma? Hablábamos recién con el operador. ¿Y para qué querés un arma? Seguridad. Seguridad, mi querido. ¿Qué es eso? Pero aparte, ¿querés que te diga? O sea, vos... No quiero nombrar, Patricia, el color de tu piel, pero armada. No podés comprarte un arma. No te da tu billetera virtual, ni tu tarjeta de tenés en dólares tampoco. Pero yo sí, y yo me la voy a comprar, ¿me entendés? Porque ahora nuestro presi nos dejó. Y bueno, es así pasa, la Patricia? Vida. El que las hace las paga. El que las hace las paga, mi querido. Pero usted está prejuzgando por una cuestión de color de piel, Patricia. Eso es lo que pasa. Que yo no me compraría un arma para matar. Por más que piense que usted y un montón de gente como usted está haciendo las cosas mal o van por un camino errado, no quiere decir que los mate en el proceso, Patricia. No, eso es parte de... Mira, a mí no me interesa la gente... O sea, ¿sabes qué? Son como decía Carl Richard. Son unos enfermos petales. No pueden entender que realmente queremos ser potencia. No queremos, queremos, no, ya basta de eso, populismo popular, partidario, no, todos con pan. A ver, ¿qué piensa de este personaje, señora Patricia? ¿Usted sabe quién es Zoran Mandani? Ese demócrata, mira, lo tengo entre mira, porque él está queriendo meterse ahí, meterse con Donald, y no, quiere hacer como una... O sea, nadie dice, lo digamos bajito, pero nadie dice que el pueblo yaqui no está conforme con Trump. No lo dice nadie. No lo digamos tan fuerte. ¿Pero para qué quiere que el pueblo yanqui esté conforme si países como el nuestro lo adoran, lo avalan, lo quieren a toda costa? Contame de ese tal Zoran. Bueno, le cuento que es un legislador estatal y socialista demócrata autodefinido de 34 años que se convertirá en el gobernador más joven de la ciudad en más de un siglo. Sustituirá al alcalde Eric Adams, quien retiró su candidatura a las elecciones de septiembre. en septiembre. El martes por la noche, el establishment demócrata nacional tuvo dificultades para asimilar el sorprendente ascenso de un socialista demócrata en la ciudad de Nueva York, que abrazó una agenda económica progresista y se apartó de las posiciones dominantes del partido en Medio Oriente. En cuanto a las elecciones, las primarias del partido para la alcaldía del martes fueron un éxito rotundo. Los votantes neoyorquinos rechazaron a un rostro conocido y bien financiado, el ex gobernador Andrew Cuomo, y con ello rompieron generacional e ideológicamente con la corriente principal del partido. Se inclinaron por Mamadani, asambleísta estatal de 34 años y tres mandatos, quien se presentó con un mensaje optimista sobre la asequibilidad y el aumento del costo de la vida que ha eludido a muchos demócratas nacionales. Lo que quedó vívidamente claro el martes, mientras se contaban los votos en los barrios racial y económicamente diversos de Nueva York, fue que Mamadani había generado entusiasmo entre algunos, aunque no todos, de los pilares tradicionales de las coaliciones ganadoras de votantes demócratas. ¿Tenemos una llamadita telefónica? Así es, vamos a ver ahí si todo sale bien. Vamos a estar hablando con... Hola, hola, ¿nos escuchás? ¿Sale ahí? No está entrando bien el pin ese. Hola, ¿nos escuchás? Bueno, ahí vamos a tratar de comunicarnos quizás en el próximo bloque. Íbamos a hablar con una... con Ingrid Sverdlik, doctora en pedagogía, directora de la especialización en docencia en la educación superior. Vamos a intentar comunicarnos a algunos problemitas técnicos, pero quizás podemos ir a una pausa, poner una musiquita y nos intentamos comunicar con ella, que nos cuente esta propuesta de la UNLC. FM 103.3, Radio Identia Comunitaria. Sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad. Sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Sería tonto decir que digo siempre la verdad. Sería feo que te mienta y que lo viera. La lluvia vino te deja salir. Algunas noches el miedo no te deja decidir. Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir. Vos no te duermas, que despierto no te pueden confundir. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Algunas drogas confunden y te pueden hacer mal. Algunas chicas te engañan y después no las ves más. Hay mucha gente que canta siempre la misma canción. Escucha siempre la música que está en tu corazón. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja morir. El sol no brilla, pero hay que florecer. Nadie me va a ayudar. Si no lo grito, nadie lo va a escuchar. Estoy tan solo, no me puedo abandonar. Perdiendo el tiempo así. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, Aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Y seguimos en la mañana de aire fresco, son las 10:29. Bueno, pedimos disculpas de estos problemitas técnicos que tenemos. Ya estamos en comunicación con Ingrid Sverdlik. Ella es doctora en educación, docente de la Universidad Nacional de los Convechingones. Bueno, bienvenida, Ingrid. ¿Dije bien tu apellido? Hola, sí, sorprendentemente lo dijiste bien. Ay, muchas bueno. Gracias, buen día para vos y para toda tu audiencia. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, sos la organizadora de este posgrado. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata, la propuesta? Sí, sí, por supuesto. Soy la directora de este posgrado que se llama Especialización en Docencia en Educación Superior. Es la primera carrera y única, en realidad, de nivel de posgrado que tiene la Universidad Nacional de los Comechingones por el momento. Hay otras que se están desarrollando. Y aclaro esto porque si bien hay otras propuestas de posgrado que puede tener esta universidad y otras, esta es una carrera. Y la diferencia es que tiene acreditación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es el organismo que regula la formación de posgrado, bueno, también de grado, en la Argentina. Esta carrera está destinada, como es posgrado, a personas que ya tengan un nivel de grado, ya sea a una licenciatura, pero también un profesorado. Son los que pueden participar de esta oferta. Necesitan un título previo, de grado, de 4 años o más. Bien. Y, sí. No, no, contame, ¿esto se inicia en el año 2026, así es? Esta es la segunda cohorte. Nosotros estamos terminando cohortes grupo, ¿no?, de estudiantes. Bien. Nosotros estamos terminando ahora a fin de noviembre con el primer grupo que hizo la carrera, que se va a graduar, va a tener el título. Y en marzo del 2026 se inicia esta segundo grupo, y para eso estamos haciendo la convocatoria, para que se inscriban antes del 16 de noviembre. Recordamos que finalizamos la inscripción. Sí. Claro, eso, hay una preinscripción abierta, como vos decías, hasta el 16 de noviembre de este año. Tenemos un mail que lo vamos a pasar, especialización.des@unlc.edu.ar, donde también pueden hacer sus consultas. ¿Este posgrado tiene un costo, Ingrid? El posgrado tiene un costo, como es una universidad pública, nacional. Bueno, primero decir que es nacional, o sea que la titulación es nacional. Y segundo, que es pública. Entonces el costo es un costo accesible, que sirve para solventar los gastos de docentes que viajan de otras partes para dar clases y para pagar sus honorarios. Es un costo módico. La matrícula estamos cobrando en este momento 60.000 pesos. Y estimamos que a partir de marzo la cuota rondará entre 68 y 70 y poco. O sea, ese es un poco el número que estamos manejando. Claro. No, cuando hay muchos grandes cambios, ¿no? Un número de aclarar que es una, que como carrera, y no, que no es un curso, esto que dije antes, y dura un año y medio. Así es. Una formación intensa. ¿Tiene una modalidad de qué tipo? ¿Presencial, virtual? Tiene una modalidad híbrida. Cada docente que se da una clase, una materia, digamos, más o menos tarda entre un mes y medio. Entonces, una clase de cada materia nosotros la ofrecemos presencial en la sede de Merlo, pero también con la opción para aquellas personas que no viven por ahí o que no pueden asistir presencialmente, también la pueden cursar de manera virtual. El resto de los encuentros son sincrónicos, virtuales para todas y todos, y después hay actividades asincrónicas. El compromiso tiene que ser más o menos que cada 15 días, viernes a la tarde y sábado a la mañana, hay clase virtual casi siempre, y una vez por mes presencial para quien puede, y el que no también se conecta virtual. Bien, como vos decías, tiene una duración de 18 meses, ¿así es? Bueno, son 3 cuatrimestres, 18 meses es lo que se pone formalmente, pero en realidad terminan siendo 16 meses más o menos. Si sacamos, ¿no?, el verano y son 3 cuatrimestres. Bueno, muchísimas gracias por tu voz acá en esta Identia Comunitaria y por traer esta propuesta también a la Villa de Merlo, que tan importantes son los posgrados, los estudios, y bueno, que se dé esto en la educación pública es muy importante. Sí, la verdad es que creo que hay que enfatizar eso, ¿no? Que la educación pública es la única garantía para toda la población de tener una, de poder, del derecho a la educación que tenemos todas y todos, desde la más tierna infancia, pero incluso hasta los niveles superiores, y mucha gente eso no lo sabe, ¿no? Que por eso tenemos esta educación, que además es de muy alta calidad. Así es. Y está en la Villa de Merlo. Está aquí. Tenemos dos universidades y la verdad que las valoramos, las defendemos. Y como lo que vos decías, ¿no?, el acceso a la educación pública es fundamental para un pueblo. Muchísimas gracias, sí. Ingrid. Bueno, gracias a vos, a tu equipo y, por supuesto, a toda la audiencia por prestar atención a esta propuesta. Gracias. Que todos los éxitos para el posgrado. Gracias. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Ingrid Sverdlik, doctora en educación, docente de la Universidad Nacional de los Comechingones y, como comentaba, directora de esta especialización en docencia en la educación superior, que se va a dar en la Villa de Merlo en el año 2026 y en el cual pueden acceder a la información y a la inscripción hasta el 16 de noviembre de este año. Muy buenos días, ¿cómo están? Ay, hola, Turquita. Ezequiel, hola, Celeste, ¿cómo están? Bueno, yo tengo algo para compartirles. Me ha llegado una gacetilla de prensa. Sí, es importante, dice que por este medio, vecinos y vecinas, organizaciones ambientales y sociales de la Villa de Merlo, nos dirigimos a ustedes y a toda la comunidad para invitar a que no la banca ciudadana el día jueves 6 de noviembre a las 16 horas en el Consejo Deliberante. Cito, en el edificio del viejo Hospital de Merlo. Expondremos nuestros argumentos sobre la modificación de la ordenanza 917-2025. Evaluación de impacto ambiental. Es muy importante tu presencia, ya que está en juego nuestro ambiente. Bueno, esta invitación que acabamos de compartir está hecha por vecinos y vecinas de la Villa de Merlo, interesados y preocupados por el medio ambiente. Tan importante, ¿no? Tan importante defender, porque como siempre decimos, la participación ciudadana tiene muchísima importancia. A veces creemos que no nos compete, que no nos atañe, pero sí nos nos involucra y nos involucra, y sería muy importante que mañana estemos participando ahí en esta convocatoria para defender esta ley ambiental, ¿no? Y decirle no a la modificación. Estamos en un mundo donde estamos todos transformados, ¿no? Y está tan raro todo. No sé si lo notaste vos, Celeste. Está raro el ambiente, ¿viste? Sí. Bueno, y que una no sabe qué hacer y de qué disfrazarse realmente para vivir, ¿no es cierto? Y acabo de tener una idea. Contá, tu orquita. Porque me llegó una noticia, que estaba chusmeando noticias, porque yo me quiero hacer la periodista también, ¿viste? ¡Apa! Entonces, sí, sí, aprovechando que está la radio, me encanta y me divierto un montón. Entonces, encontré una nota de venta de recortes de uñas en China. ¡Ay, las uñas, turca! Se cortan las uñas. Insólito mercado que la de la medicina tradicional. ¿Vos sabías, Celeste, que en China los recortes de uña humanos pasaron de ser desechos a cotizar en el mercado? Sí, sí, sí, en serio. Lo que en cualquier otra parte del mundo termina en el tacho, allí puede convertirse en polvo medicinal. Según la medicina tradicional, las uñas ayudan a tratar desde la distensión abdominal infantil hasta la amigdalitis. Sí, muy variado, ¿no es cierto? Lo curioso es que nadie parece cuestionar la idea de vender lo que crece al final de los dedos. El medio Kangkang News, un medio, contó la historia de una mujer de eBay que ofrecía sus recortes en línea por 150 yuan el kilo, unos 21 dólares. La colección llevaba años formándose, tal vez décadas. La vendedora decidió que era hora de monetizar su paciencia, ¿no? Porque de tanto cortarse las uñas, hay que tener paciencia para juntar todo eso. Vos imagínate que sacas cositas chiquititas. ¡Ay, qué impresión me da, turquita! Bueno, esa información que nos traes esta mañana. La vendedora decidió que era hora de ponerle precio y de sacar un rédito. El mercado respondió. La empresa que fabrican medicina tradicional los compró por kilo, los lava, los seca, los muelen y los mezclan con otros ingredientes. Todo muy natural. El problema es la escasez. Un ser humano promedio produce unas 100 gramos de uñas por año. ¿Cómo? 100 gramos por año, un montón. Eso convierte a este negocio en un verdadero desafío logístico. Hace falta muchas manos. Bueno, pero no podés tener pintado, por ejemplo. No puedes tener, no, tiene, si está que pintado, ser no natural. Sirve, porque ellos lo detectan, son chinos, entienden de todo. Ven una uña a lo lejos y te dicen, ah, esa está pintada. Y si tienen hongo, yo me pregunto, ¿vos sabés que las uñas de las patas tampoco sirven? Sí, no, porque son más propicias para tener hongo, ¿vio? Turquita, volvamos a las noticias, te Ay, lo pido, sí, por favor. Perdón que ¿sí? me había evadido, me fui con esto. Sí, te fuiste, sí, te porque interesa. Porque estoy buscando de abrir un mercado nuevo. Ya no sabemos de qué vivir. Digo, si hay que vender uñas, vendemos uñas. Bueno, ahí la turca con su microemprendimiento. Contamos, hablando de China, que Milei desactivó el proyecto radiotelescopio argentino-chino que se iba a instalar en el Leoncito, en la provincia de San Juan. Tras el pedido del gobierno yanqui de Donald Trump de limitar la presencia de China en nuestro país, el gobierno no renovó el convenio que tenía con el CONICET, con la Universidad de San Juan, para promover la instalación de este radar. Nuestro presidente tiene hoy su viaje número 14 con la tuya, turquita, a Estados Unidos. Llegará mañana a Miami, donde va a participar del America Business Forum en el Cayena Center y asistirá a la cena de conferencia de acción política conservadora en Palm Beach. El viernes se trasladará a Nueva York para participar de un conversatorio. Así que nuestro presidente está en los Estados Unidos. ¿Qué me cuenta, Turquí? La turca se fue porque necesita buscar algo. Perdón, perdón, estaba en otra, mi amor. Bueno, sí, me parece que está todo... Bueno, todos piensan lo mismo, ¿no es cierto? Es que las noticias no bajan de esa medida. Turca, ¿crees que te lea unas noticias que me quedaron colgaditas provinciales? Ay, sí. Sí, dale. Bueno... En San Luis, los presidentes de los colegios de abogados de San Luis y de Villa Mercedes y la tercera circunscripción, junto al titular del colegio forense, realizaron una conferencia de prensa en la que dejaron en claro su rechazo al proyecto que busca reducir la feria judicial en la provincia y manifestaron que pelearán para que la ley no salga. Este es un tema que ya lo estuvimos hablando ayer, que no se genera mejor trabajo o más ágil el sistema con el hecho de reducir la feria a los trabajadores y trabajadoras de estos colegios de abogados, ¿no? También en San Luis, el gobernador Claudio Poggi le aceptó la renuncia al juez Hugo Zapata Petrino, luego que una auditoría determinó que existe un faltante de 160 millones de pesos en el colegio de magistrados presididos ahora por el ex juez. ¿Cómo estamos, país, con la justicia y la política también alineada en el mismo orden? ¿Tenés algo ahí? Y la educación, porque comienza el censo para relevar los datos de 1,2 millones de docentes en todo el país. El relevamiento nacional del personal educativo empieza el próximo lunes 10 de noviembre con el objetivo de actualizar la información sobre maestros y profesores de todos los niveles. La participación es obligatoria a través de la web o de la app Mi Argentina. Hay tiempo hasta fin de año. Este lunes 10 de noviembre comienza un operativo nacional que releva los datos de 1,2 millones de docentes de todo el país. El relevamiento nacional es personal educativo aprobado por el Consejo Federal de Educación y coordinado por el Ministerio de Capital Humano. Busca obtener información actualizada sobre los docentes y no docentes de instituciones educativas de todos los niveles y menos del universitario, y de todas las modalidades, tanto urbanas como rurales, estatales y privadas. El RENPE revelará características como perfil demográfico y socioeconómico, situación laboral, trayectoria profesional, formación académica, consumo cultural y estrategias pedagógicas, entre otras cuestiones. Directivos, docentes y no docentes de todo el país, además de supervisores, deberán responder entre el 10 de noviembre y el 31 de diciembre. La participación es obligatoria, señalaron desde la Secretaría de Educación, y se constatará con un certificado finalizado de finalización. ¿Cómo ¿qué más te cuento? Que tienen más de 10 años, dado que el último censo docente, acá está, se realizó en el 2014. Sin embargo, de aquel operativo solo se publicaron algunos resultados preliminares. Según explicó en conferencia de prensa la subsecretaria de Información y Evaluación Educativa, María Cortelesi, acompañada por Hernán Rives. Corto. Bueno. Me estaba haciendo señas, me estaba distrayendo y digo, ¿qué es lo que quiere? Perdón, Turquita, no te sientas apurada, bueno, para nada. Vos tengo tenés una que noticia. Hacer, vos, todos los docentes tienen que hacerlo. ¿Vos sos docente? Yo porque soy docente como de teatro. Esa paciencia, esa historia, que no quiere decir que todas las docentes sean así pacientes, ¿no es cierto? Pero yo te bueno, hay así. Que ver, hay que pero, ver. Ahí es bastante amplio ese tema porque hay que ver cuántos niñeces tiene, qué carga horaria tiene, cuál es su salario, si tiene claro. que correr a otro laburo. Hay mucha precarización también en este trabajo. Totalmente. Y también hay otros casos de mucha pasión, de mucha entrega, ¿no? Tan importante que es ayer estuvimos hablando con Clau y dejó marcados a estudiantes que también siguieron las artes. Sí, ¿no? Sí, he visto mensajes que decían que Claudia... de Claudia Rolando estamos hablando, ¿no? Sí. Que era la única docente, mira, así me dijeron alumnes de la Polivalente de Arte, que era la única docente que llegaba con todo el entusiasmo a dar clases. Decía que estaban ella feliz de dar clases. Mira qué hermoso. Y eso se notó, porque, mira, después de tantos años, tantos alumnas, alumnos, alumnes, siguen pensándola y recordándola desde ese lugar. Eso es muy bello. Creo que eso se gana también. Bueno, Turquita, volviendo un poquito a las noticias, tengo una noticia acá. La Comisión del Congreso investiga la estafa con la criptomoneda Libra. ¡Ay, la Libra! Piedra Libra para Milei, Turca. Detectó dos transferencias por $550,000 hacia una billetera vinculada a la criptoestafa Libra. Las fechas y montos coinciden con un contrato entre Javier Milei y Hayden Davis, acusado de fraude en Estados Unidos. También hubo un pago de $30,000 a Mauricio Novelli, ex socio del presidente. Así que bueno, esta comisión aprobó una reserva de denuncia penal contra el fiscal Eduardo Tayano y el juez Marcelo Martínez Giorgi por negarse a los legisladores puedan acceder al expediente. La medida también alcanzó a 5 funcionarios del Ejecutivo por negarse a declarar. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Livarona, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melic, a la jefa de gabinete de la OA, María Florencia Sicavo, el director de la Unidad de Información Financiera, Paul Strack, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Bueno, esto es una investigación que también se está dando bajo este gobierno de la criptoestafa. A estar atentis. ¡Epa! Se pone en tono ahí el operador. Muy bien, el operador. Hablando del operador. Operador, ¿podría por favor poner la musiquita para ver si sigue participando la gente? Así se ganan 3 entradas. Tenemos en el día de hoy 3 entradas para sortear. ¿Cómo estaba, Turca, no? Ya desde ayer te quedas medio afogoneada, vos con la bulla, te hace bulla, ¿no? El mate al cuello. No saquemos, no ventilemos los trapitos al sol, Rogelio, porque vos estás en el horno, te digo. ¿Por qué decís eso? Porque a mí me tiran piropos, me dicen, ¿qué cosa sabes? Me pone nervioso. Todo sobre un kiosco que solés ir a comprar y ahí hay un cachondeo con alguien, que no voy a decir el lugar ni dónde, pero me llegaron los rumores. ¡Apa! Ah, te quedaste de cara, Rogelio. No sabía cara, que yo me iba a enterar de algo. ¡Epa! Me quedé de cara porque estoy viviendo un romance que todavía no me he enterado, Turca. Decímelo, porque quisiera ser protagonista de mi propia historia. A mí me dijeron que alguien, una muchacha muy hermosa, te piropea y vos te pones colorado y te vas a decirle a tu madre y no te estás animando a invitarla a salir ni a nada, Rogelio. Por favor, ponete las pilas. Sí, quiero decir, me cuesta el encare, me cuesta, pero me gustaría que me pase algo. No sé si sos mi amiga, tirame un centro. Bueno. Y así quizás esa mujer me desflore, encuentre el amor de mi vida, la madre de mis hijas, quien te dice. ¿Te gustaría ser papá, Rogelio? ¿Te ves en el rol? Creo que se me complicaría un poquito la paternidad, me hago cargo, pero ¿quién te dice que el día de mañana tengo un pibe con este rostro en mis brazos? ¿Y qué piensa Argentina? ¿Ella sería abuela? Ella está loca por ser abuela. Ella realmente quiere ejercer eso, ese mandato, y bueno, le está costando porque, bueno, yo quiero decir a la audiencia, actualmente tengo 36 años, soy virgen, y bueno, le estaría contando a mi madre que es ser abuela, ¿no? Rogelio, tenés que superar ahí, vos tenés que superar un problemita que tenés, pero ¿Qué está diciendo? ¿Un problema mental? ¿Me sé como la cara en fecha? Yo creo que es contraproducente esta edad seguir siendo Virgo, ¿no es cierto? Es parte de la salud, la sexualidad, sí. ¿No? Salvo que vos hayas decidido el celibato. No, es más salió como un destino trágico, ¿qué podríamos decirlo? No sé, como algo así sería más, no es mi intención para nada. Yo soy docente, tengo muchísimos conocimientos, me gustaría tener una columna de consejos. Vamos a estar hablando en el verano, vamos a estar tirando algunas datas. Porque sos muy buen consejero, Rogelio. Yo tengo amigos y amigas que les ayudaste un montón y han encontrado algo. Pero vos, ¿por qué no? Hay una traba, Rogelio, ahí que ya le vamos a encontrar la forma de desbloquear, ¿sabes? Porque Turca, vos este tendrás psicoanálisis mucha teoría. Al aire, mirá. Vos tendrás mucha teoría, Rogelio, pero yo tengo toda la práctica. Opa, te lo dijo, puedo pasar al unos aire. Tips. ¿Me pasas tips? Sí, ¿vos? Sí. Te puedo pasar unos tips. Quizás yo te llevo a andar en bicicleta y... Mira, Rogelio, conmigo no te pongas cachondo, porque no es por ahí. ¿No? Pero yo te puedo pasar unos tips. Ah, bueno, está bien. Sí, me gustaría. ¿Jugaste, me gustaría... Rogelio? No jugué, no adiviné. Quiero escuchar la canción. ¿No escuchaste todavía la canción? Bueno, escúchala. Un poquito más. Sí, ¿Qué hora es? Está fácil. Todavía falta, Rogelio. No debemos todavía. Falta todavía. ¿Sí? Pero está re fácil, Rogelio, ¿no? Dijeron que era rock. Dijeron que... Es rock. Sí, es verdad. Rock nacional. Yo creo que más que bailarlo, hicimos pogo. Pogueaste. ¿Sos de pogo? ¿Te gusta andar pechando a la gente a me vos? Me encanta en el pogo. Ay. Pues ya ves que yo siempre le termino mal. A mí soy de lo que me pegan en la canilla y termino todo aplatado. No sirvo, no tengo tanto rock and roll encima. Ay, a mí no me gusta tampoco, porque lo veo como algo violento. Una vez en un boliche estaba bailando y pusieron, creo que esta misma canción, y se pusieron a hacer pogos, me pegaron un empujón y me quedó la minifalda de cuellito en el cogote. Apa, me dieron vuelta, me tiraron como cinco años. Acá también llegan mensajes al 2664-003011 y también se mandan a la pileta y dicen, para mí es tal tema. Sí, hay muchos arriesgados, me encanta, porque el que no arriesga no gana. Y si ganas, te ganas. Te podés ganar una entrada este viernes. Vamos por orden. El viernes te ganas una entrada para Charcao Dúo. Me encanta. En la Casa del Poeta. Sí. El sábado te podés ganar otra entrada para el espectáculo de Clown en Amigues de Merlo. Muy bien. Aplausos. Y otra entrada para el domingo 9 para ver impro teatral también en Amigas de Merlo. Así que tenemos más mensajes. Tres entradas para sortear en el día de hoy. Aprovechen, comuníquense y llamen al 2664-003011. Turca, estamos acá en este miércoles shock melancólico porque no estaba una compañera Pame. Sin embargo, la gente tira mensajes y dicen, me están robando unas sonrisas el Roger y la Turca. Así que bueno, agradecidas de la vida de poder estar acá delante de este micrófono y llevar un poquito a sus casas, ¿no? A sus lugares también. Alegría, corazón, porque este país y lo que necesita es un poco de alegría. Más alegría, más amor, menos arma, más confianza, más diálogo. Ese creo que es el camino, Rogelio. ¿Vos qué pensás? Sí, me encanta. Y vamos a hacer una bandera que diga más alegría, más amor. Y más diálogo, más fraternidad. Hay tantas palabras hermosas que pueden usarse en vez de armas, municiones, muerte. Eso no nos suma. No nos suma y realmente nos lleva a realidades espantosas como femicidios, como también problemas. Ya hemos visto en las películas yankee todos esos desastres que surgen. Y la verdad que no quiero eso para mi Argentina. Y no estoy hablando de mamá, ¿no? No, no, por supuesto. Bueno, Rogelio, un poquito más del tema musical y nos vamos a la pausa. Vamos a comentar también a la audiencia que teníamos un bloque preparado de Toma Mate, pero no pudo venir. Entonces, por eso, les chiques se quedaron como mareadites. Desorganizades. Desorganizades. Y sí, les agarró desprevenides. Pero como es la vida, nadamos, nadamos, tocamos fondo y salimos a flote. Y estamos aquí, le mandamos un besito a Antú, que no pudo venir hoy, y que en otra oportunidad nos traerá la columna Toma Mate. Pero esta vez tiene que venir con algún regalito, ya que nos dejó el perno. Viste. Entonces, que siempre que venga trae con un regalito para tomar el mate, o sea, algo sólido, Antú, para el matecito. Es mensaje más que concreto, directo, literal. Totalmente. Porque literal. ¿Para qué vamos a andar con vueltas a esta altura del partido? No, no, no. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito del tema, a ver si adivina la audiencia que nos está escuchando. Manden mensajes. Sí, es re fácil. Aprovecha, llama y participás por las entradas 2664003011. Creo que adiviné, es un bandón. A ver, ahí dice. Es un bandón. Bien, bien. Es un bandón y él se pone todo contento y emocionado cuando suena. Así es, ya empieza a saltar el operador, sí, sí, hace sí. Pogo solitario ahí en la cabina. Bueno, a veces le da por hacer pogo solo, a veces le da por limpiar, pero bueno, es muy activo, convengamos. Convengamos que sí, y vamos a esta pausa musical. Identidad comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identidad comunitaria, FM 103.3.

La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres. Seguimos en esta mañana de aire fresco, son las 11:14 y ya estamos en compañía de la gente del Bodegón La Damiana. Exactamente, hoy nos visita Andrés Rosales y le damos la bienvenida al Bodegón La Damiana, que comienza a formar parte de esta radio Identia Comunitaria. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Buen día, gracias por invitarme. Le acercamos el micrófono a Andrés, ahí, bien. Ahí está. Bueno, por favor, gracias a vos, gracias a ustedes. Contanos sobre el bodegón. ¿Cuánto hace que está funcionando? ¿Funciona en el Rincón? Ahí comenzando en el Rincón del Este. Sí, mira, bueno, yo antes de tener la Damiana era mozo. Sí. Trabajaba en un hotel importante de la zona y se vende el hotel. Sí. Y nos indemniza, que fue en el año 2000, que en ese momento de la ayuda del presidente había mucho problema, entonces prohíbe despedir gente. Sí. Y justo en ese momento la empresa vende el hotel y nos venden sin personal. Entonces los indemnizan a todos. Y yo con esa indemnización, en mi casa, en el patio de mi casa, decido hacer el Rincón de los Amigos, que se llamó primero. Sí. Entonces, ahí con mi hijo, mis hijos, porque son varios los que trabajaron en eso para levantarla y hacer la Damiana, y ahora la Damiana, se mezclan las cosas, ¿no? Porque yo lo puse Rincón de los Amigos con un... Y la idea mía era para que fuera la gente de Merlo, mis amigos, como yo soy muy conocido en el pueblo, pensé que, bueno, un tiempo anduvo bien. Sí. Y cuando alquilo el negocio, cuando se van los inquilinos, me llevan el nombre, entonces no me quedó otro remedio que cambiarle nombre al negocio. Yo le puse Bodegón La Damiana. ¿Cómo se te ocurrió este nombre de la Damiana? ¿En referencia a qué? Contanos un poco. Bueno, la Damiana era una señora que nos visitaba, era amiga de la casa, de mis suegros. Entonces, ella bajaba del cerro y pasaba por la casa de mis suegros, tomaba mate, descansaba ahí. Después, a la vuelta, había otra señora amiga también de ella. Entonces, ella visitaba a toda la gente, traía yuyo, que le traía a ellos para el estómago, para el hígado, para todas esas cosas. Entonces, y si había alguna reunión en mi casa, ella era invitada a la reunión, porque ella era una buena bailarina de folclore. Ah, mira vos, sí, no sabía eso de sí, doña Damiana. Doña Damiana bailaba muy bien. Entonces, bueno, siempre participó de nuestras reuniones. Y bueno, y yo pensando un nombre, bueno, no me quedaba otro mejor nombre para el negocio que Bodegón La Damiana. En honor a la Damiana Vega. Damiana Vega, un personaje emblemático, ¿no?, de la zona, sí, claro. Sí, sí, sí, un referente total. Así que bueno, y ahí puse el nombre que tiene ahora, el Bodegón La Damiana. Y en ese, mira, como esto de que me decías que la Damiana era buena bailarina, en ese momento se hacían como fiestas en los patios, ¿no es cierto? Que compartían toda la vecindad, amigos del Merlo de antes. Exacto. Ahí en el patio donde ahora funciona la Damiana, era patio. Entonces, cuando mi suegro festejaba su cumpleaños de él, de la suegra o alguno nuestro, entonces siempre había reunión familiar y siempre había música. Sí. Entonces, bueno, y Damiana estaba ahí con nosotros. Entonces, bueno. ¿Y los festejos con comida? Ah, sí, eso, bueno, siempre. Seguro. No hay festejo de pobre que no sea con comida y mucha. Y asado. y especialmente, siempre. Si es posible, asado. Asado, chivito, todo ese. Cuando se podía comer carne. La verdad. ¿Y cuáles son las. Y este proyecto lo continuaste con tus hijos? Exacto. Sí. Ellos empezaron a hacerlo desde el cimiento hasta donde está el techo ahora, que lo cambiamos hace poquito también al techo. Les contemos a la audiencia dónde está ubicado el Bodegón La Damiana. El Bodegón La Damiana está en calle La Capilla 352, que es apenas comienza Avenida Los Césares, haces una cuadra, doblas a la izquierda, 50 metros, ahí se encuentra el Bodegón La Damiana. con una hermosa vista ahí, ¿no? Para nuestra sierra. Dios quiere, sí, así es. Entonces, bueno, de ahí nace mi negocio con los chicos. Y, bueno, y sigue igual, no ha cambiado nunca. Contábamos fuera del aire que también trabajás con tu nuera, nos contabas que ella también es la asadora, la parrillera, bueno, todos los roles. ¿Cómo? Contanos un poco. Tengo una nuera que es Maradona 10. ¿Qué era? Ella usa, una joyita. Donde, sí, donde hace falta y ya está trabajando ahí. Mirá, mirá que está escuchando, ¿eh? Sí, hola, Laura, ¿nos escuchás? Sí, hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenida a esta comunidad Identia. Gracias, gracias. Buen día. Buen día, Laurita. Buenos días, no tengo retorno, no escucho nada. Recién estábamos charlando sobre la Damiana y sobre los roles fuera del aire y nos contaba eso. Acá nos contabas que vos sos la 10 del equipo que va de un lugar al otro. Estás en la parrilla, contame cuál es tu especialidad. Mi especialidad es en la cocina, pero bueno, donde se me necesita ahí estoy. O sea, voy a la parrilla o voy de moza. Voy por todos lados. Qué bien, Laura, ¿no? ¿Ocupás todos los puestos que hagan falta? Todos los puestos, sí. Hay equipo en la Damiana, ¿no? Sí, señora, acá hay equipo. Bien. ¿Y cuál sería tu especialidad en cocina, en parrilla? Lo que vos digas, esto me sale realmente como los dioses. Andrés se ríe porque seguro que ella tiene una respuesta de algo preferido de tus comidas. Las empanadas son la especialidad de acá de la casa mías. Sí. Qué rico, comerse unas empanaditas ahí en el bodegón La Damiana, camino al rincón, ¿no? Exacto, camino al rincón del este. Exacto. Bueno, Laura, ¿y ahora te estás preparando para arrancar? ¿Hoy abren? Sí. Sí, sí, sí. Sí, hoy abrimos. Ya está abierto. Ya está abierto. Contanos un poquito eso, sí. Los horarios en que la gente puede ir a comer algo rico, a conocer, a compartir. Nosotros abrimos a partir de las 12, tenemos abierta la cocina hasta las 3 y media, más o menos 4. Ajá. 4 de la tarde. Sí. Y a la noche abrimos a las 8, a las 20 horas, sí. Hasta las 0 horas. ¿De lunes a lunes o se toman un día? Nos tomamos el lunes a la tarde, o sea, en el horario de la noche, no abrimos el domingo a la noche, el lunes a la noche y martes a la noche, solo por ahora. Después, bien, en temporada tenemos todos los dos horarios abiertos. Claro, en temporada ya se espera un montón de gente y abren con más tiempo, todo el tiempo, de hecho. Bueno, ¿y qué tipo de platos se pueden encontrar en la Damiana? Tenemos pastas. Sí. Tenemos pinos, canelones, ñoquis, tallarines. Después tenemos lo que es parrilla. Bueno, tenemos casi todo. No sé, tenemos parrillada, chivo, entraña, trucha. Tenemos asado. Ahí le pasan la data de parte del equipo, ¿no? Qué grande, todos presentes. Claro, es todo un buen equipo, bien consolidado. Bueno, Laura, vamos a seguir hablando con Andrés, así te desocupás y te liberamos, así seguís con tu trabajo. Bueno, dale, muchísimas gracias. A vos, Laura. Bueno, muchas gracias a vos. Le contamos a la audiencia que el Bodegón La Damiana a partir de ahora es nuestro auspiciante, así que también van a tener beneficios de este bodegón, porque bueno, va a haber sorteos, ya más adelante vamos a comentar un poco qué beneficios tiene tanto para nuestros suscriptores como para nuestra audiencia, ¿no? Así que estamos súper contentos de tenerlos aquí. Exactamente. Bueno, Andrés, que Andrés tiene de la historia de Merlo tanto, y vinculado también al turismo un montón, porque toda una vida trabajando con turismo. En un momento, ¿trabajaste en el casino también? No. ¿no? No, casino nunca. Casino gastronomía. Nunca. Siempre en la gastronomía. Solo gastronomía, sí, siempre. Sí, siempre en la gastronomía. Bien. Atendí muchos empleados de casino, sí, pero nunca. Eso bien. Era. Por eso se confunde, un... sí. Claro. Que fui empleado de casino. No, yo atendía a los empleados de casino. ¿Tuviste un restaurante cerca del casino en ese momento con el casino? El primer negocio que tuve, Barrí de Casino. Sí. Así se llamaba, lo alquilé con ese nombre y bueno, siguió, después dejó de ser parrilla, pero se llamaba, la primera parrilla que tuve yo, después se llamaba Parrilla Casino. Y ahí sí trabajaba con los empleados de casino, con el público que iba al casino. Así que bueno, trabajé mucho tiempo con ellos. Entre la clientela de esa época y la actual, a nivel gastronómico te estoy hablando, ¿hay una similitud en preferencias a la hora de buscar comidas regionales? Bueno, yo no lo compararía así porque en aquella época éramos poquitos los habitantes y la gente vivía más del turismo y el turismo era cortito. Sí. Temporada de verano, temporada de invierno, Semana Santa y no teníamos más turismo. Sí. Entonces, si por ahí venía algún micro, algún hotel, entonces salíamos nosotros, que éramos 3 o 4 restaurantes en el pueblo nada más, salíamos a buscarlo y hacíamos el mejor precio. Bueno, y alguno lo conseguía y se lo llevaba. ¿Me entiendes? Pero no había mucho. Trabajábamos con el viajante, con el verdulero, ya, el cigarrero, el que vende gomas. Y así vivíamos durante la fuera de temporada. Sí, sí, sí. Así que, bueno, esa era la forma de vivir. Y con la gente del pueblo, siempre con la gente del pueblo. ¿Y eso alcanzaba para vivir? Sí, no perdías plata, al contrario. Claro. Te mantenías sin tocar la ganancia que habías hecho en el verano. Sí. Eso sí, hoy es muy totalmente distinto. Merlo tiene turismo todo el año. Está bien que hay mucha competencia ahora, somos muchos. Claro. Pero subsisten todos ahora, porque todos los días tenemos gente, todos los días tenemos turismo y yo en especial tengo la gente del pueblo. Sí. Entonces eso me beneficia mucho a mí. Sí, me sí, parece sí. Que la gente también cuando es así comida y es rico vuelve, ¿no? Mira, elige. Yo me río porque estoy en un lugar y viene alguien, me dice, Chandrecito, fuimos a comer ayer a la parrilla, qué rico que estaba la entraña, qué rico que estaban los ravioles. Bueno, eso me pone feliz a mí porque sé que mis hijos llevan el negocio tan bien como cuando estuve yo, ¿no? Sí. Así que, bueno, eso me pone contento, porque sigue en la misma línea, no hemos cambiado nunca el menú, siempre tradicional. Yo siempre fui enemigo de ese menú gourmet, aunque sí. Hay gente que le gusta. Sí, sí, sí. Hay gente para todo, ¿no? Pero bueno, yo sigo manteniendo el tradicional, el asado, las pastas caseras. Y ahí estamos y así subsistimos con ese negocio. La empanada, las pastas, todo eso, los estofados. Sí. Ya me está dando hambre, así que, a mí. Sí, yo creo que me voy a la Damiana. Tengo un cliente que cuando voy a comprarle a él me dice, André, estofado como el que hace tu nuera en la parrilla no hay. Dice, yo voy a comer pasta con el estofado porque es exquisito. Ay, se me pinta una sonrisa, qué lindo. Sí. No, sí. Y a mí se me cae una babita ya, de que me tenga a esta hora también un hambre. Qué rico. Así que parte de las especialidades de Laura es el estofado, sí, las empanadas. Sí, el tuco va a ser muy rico, los chicos. ¿Eh? Qué bueno. Bueno, ¿y cómo está proyectado esta temporada que viene? ¿Cómo se están preparando para esto? Y mira, estamos ahí medio... No te digo asustado porque tampoco estamos, pero y no sabemos, hasta hay que esperar el mucha día a día. No sabemos qué va a pasar, sí. Eso, incertidumbre. Entonces, es la incertidumbre. Sí, no, pero gracias a Dios, mientras nosotros tengamos la gente del pueblo y algunos turistas que se nos acercan, no iremos a ganar plata, pero vamos a estar subsistiendo. Vamos a seguir vivos y haciendo lo que te gusta. Exacto, porque yo tengo fe que algún momento va a cambiar. Sí. Y vamos a seguir trabajando como hemos trabajado siempre, ¿viste? Acá hay una cosa que la clase media es la que sale a gastar, es la que sale a cenar, a almorzar, hace la reunión con la familia, hace un cumpleaños. Entonces yo todo eso lo hago en el negocio, ¿me entiendes? Claro. Entonces Y ahora no se nota tanto. Porque la clase media tiene menos ingresos y los y todo más caro. Y no le alcanza. Está claro, porque me piden presupuesto, los piden presupuesto y bueno, pasamos presupuesto y no. Y después te dicen, no, no lo vamos a hacer, voy a hacer mi casa, porque no. No les alcanza el presupuesto a la gente. Claro, priorizan necesidades. Claro. Estamos en una época de priorizar. Más que de darnos un gusto. Antes era importante hacerlo, porque vos contratás un servicio, vas, te sentás, comés, disfrutás. A mí hasta hace poquito me han contratado el salón para ellos, 40 personas, como se me contratan el salón para sin atención al público, para ellos solo, claro. ¿Me entendés? Claro. Entonces eso es lindo, porque ahí quiere decir que la gente pudo pagarte ese salón para ellos solos, ¿viste? Pero hay muchos que ya no lo hacen. Y estamos viviendo tiempos difíciles en cuanto a lo económico y como vos decías, ojalá más adelante se revierta y podamos trabajar más tranquilos y tranquilas. Y bueno, también la importancia de ir a sentarse, a compartir, a disfrutar de un plato, no es algo tampoco tan lejano, ¿no? Que podríamos hacer, disfrutar también es importante. No. Estamos esperando fin de año, viste que las empresas, las fábricas hacen reuniones con los empleados en despedida de sí. La llegada de fin de año. Y bueno, eso nosotros siempre trabajamos muy bien. Así que bueno, esperemos que los empresarios todavía tengan esas ganas de reunirse con sus empleados y que elijan la Damiana para festejar, ¿no? La Damiana, la mejor Damiana, comida sí. Tradicional de la zona. Qué lindo, qué rico. Bueno, te agradecemos, Andrés, que hayas venido hoy al estudio y también que te sumes a esta identidad comunitaria, porque para nosotros es muy importante nuestros auspiciantes, es muy importante la audiencia y entonces poder llevarle quizá una semana un voucher de alguna comida y poder sortearlo, es lindo, es lindo. Bueno, gracias por la invitación. Sí, yo creo que también hay que devolver con algo todo lo que la gente te sí. Da, ¿no es cierto? Porque, y bueno, y nos pareció buena la idea y bueno, y ahí estamos. Y ojalá te vuelva multiplicado, que la totalmente audiencia es la vaya idea. Y, claro. Y también ahí diga, bueno, me doy un gustito, voy, llevo a, viene alguien de visita, lo llevo para ahí, ¿no? Sí, bueno, y bueno. Bienvenido a esta identidad comunitaria, agradecerles por elegirnos y bueno, porque esto funcione y para todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Andrés. Y ya estaremos dando una vueltita para si probar las separadas de Laura. Sí, porque ustedes no pueden decir sin saber. Claro. Así que bueno, ya están obligados a tener que ir a comer. Capaz que un día podemos ir a hacer un móvil ahí, ¿no? Ay, que sí. Caiga un mobilero ahí a preguntar de sabores, algo. En veranito. Podemos hacer un programa en vivo. Un programa en vivo de la Damiana. Un programa en vivo. Radio abierta. Claro. Todo estaría bueno. Es importante, ¿sí? Porque a la gente le gusta eso. Bueno, un saludo a Laura. Ale es tu hijo, ¿no es cierto? Ale es mi hijo, sí. Laura y Ale, que están ahí en el bodegón La Damiana, en el Rincón del Este. ¿Cuál es la dirección exacta? Calle La Capilla, 352, el Rincón. Calle La Capilla, 352. Ya saben que la cocina está abierta desde las 12 hasta las 15:30, 16 aproximadamente. Así que muchas gracias por participar y por ser parte de esta identidad comunitaria. Muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Vamos a una tandita? Así es. Ah, sí, vamos a una tandita. Y antes que mandamos un poquito la música, ¿lo hacemos jugar a Andrés un poquito, te parece? A ver, Andrés, ¿cómo venís con el rock? El rock nacional. Estamos sorteando entradas y hay que adivinar esta canción que nos trajo el operador. Un pate, dio una pistita más, te dio un changuis más. Sí, tiró un poquito parece. Más para Andrés, me parece. Me parece que la sacó, ¿no? Te digo, no. Es como... Seguro, primero que... Bueno, no voy a hablar de mi memoria, pero es mala la memoria que tengo, entonces, no. ¿Qué música escuchas, Andrés? Yo escucho folclore, tango, en esa... Esa línea, en bien, esa línea, bien. Sí. Qué bueno. No es que no haya bailado rock, porque sí. Es lo primero que aprendimos cuando somos chicos, es bailar rock.

Seguimos en la mañana de aire fresco y este es nuestro último bloque, Ale, ya casi prueba superada a pesar de los nervios y la desorganización por momentos. Estamos acá ya en compañía de nuestra próxima invitada. Ella es Eli Schiebert, ¿así lo dije bien? Perfecto. Ay, bien, una bien. Buena. Bueno, ella es parte de la... No le preguntemos cómo se escribe, ¿eh? No preguntemos porque hice un desastre y al escribirlo me mando en vuelvo a primer grado, me parece. Bueno, ella es parte de la cooperativa de recuperadores merlinos. La compañera viene acá a contarnos un poco también la situación de los recuperadores y a charlar un poco lo que sería mañana el uso de la banca ciudadana, ¿no? Bueno, bienvenida, Eli. ¿Cómo están? Hola, Eli, bienvenida. Todo tranquilo. Todo bien. Bueno, ¿cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas? ¿Querés que arranquemos un poco del trabajo de la cooperativa, que le contemos la audiencia? Yo creo que mucha gente está al tanto del laburo que hacen. Sí, también tenemos nuestro programa acá en Identidad Comunitaria los días viernes de 6 a 7, así que paso la chapa también. Pero sí, venimos bastante bien en la cooperativa. Creemos que después del conflicto con la municipalidad hizo que nuestra COPE tenga un crecimiento y empezar a trabajar más como una cooperativa de trabajo, una cooperativa comunitaria, porque también el mensaje de nosotros hacia la comunidad es de todo Merlo. La Así cooperativa es de Merlo, no es de solo los socios, sino que es de todos nosotros. Y la defendimos y acá estamos con muchos proyectos que se vienen llevando adelante, como el cultivo de los hongos, de gírgolas que venimos trabajando con la universidad. Este supraalimento también, ¿no? También, qué bueno. Vos sabés que buscaba los beneficios y es increíble la cantidad de beneficios y propiedades que tiene el hongo. Lo probé, no me gustó, perdón, chicas de que vienen con esto, pero no es de mi gusto. Pero a mis hijas les gustaron. Qué bueno. Así que ahí les hago siempre salteaditos, ¿viste? Les encanta. Y el cómo crece de una manera todos los días. Muy muy interesante, me cautivó mucho esto de las gírgolas. El mundo fungi ahí, ¿no? El reino fungi es terrible. Cómo uno va aprendiendo también. Después el tema, también estuvimos con este proyecto del vivero comunitario, en el cual se viene armando un lindo equipo, hay muchos ahí emprendimientos que se pueden llevar adelante y se está analizando, va medio lento, pero va. Eso, después de los conflictos, en vez de debilitar, fortaleció de una manera el terrible. Trabajo interno y el trabajo con la sociedad, ¿no es cierto? Que también tuvo un acercamiento mayor a la cooperativa de recicladores. Sí. Y con propuestas nuevas, retomaron el vivero, lo comenzaron porque estaba perdido. Sí, la verdad que después del conflicto, se nos acercaron muchísimo distintas cooperativas a nivel nacional, nos estuvieron visitando, el otro día nos visitó cooperativas de Buenos Aires, vino un periodista ambiental de San Luis, viajó exclusivamente para conocernos, para dialogar con nosotros. Ayer estuve hablando también con una técnica que está organizando sobre el tema de los recicladores, la problemática que tienen sobre el trabajo infantil a nivel nacional. Así que quedamos en charlar hoy sobre esto, sobre la problemática de los recicladores en la provincia de San Luis. Uh-huh. Venimos trabajando también con bastantes aristas del proyecto, sí, que la verdad que sí, estamos muy contentos del fortalecimiento que tuvimos después del conflicto, porque decimos, después de la mala vino esta parte del trabajo cooperativo, que era quizás lo que nos estaba faltando. Y también la revalorización, ¿no?, del trabajo que hacen para la comunidad, lo importante que es, por ahí vos decís, es una cooperativa que no me involucra, pero sí, porque también tiene que ver con tu ciudad, con tu espacio. Muy contentos con la comunidad que se acerca a la planta todos los días a llevar sus residuos reciclables. Y gracias a eso empezamos con un proyecto en la cooperativa. El otro día hicimos una asamblea donde, bueno, sobró un excedente y decidimos comprar una moto en la cual le vamos a poner un carrito, lo vamos a plotear todo prolijo, ya mandamos a hacer las pecheras. La idea es poder hacer una recolección domiciliaria, no una recolección diferenciada. Bueno, nosotros donde vamos... Donde se comunican con ustedes. Exactamente, o vamos a salir con unas cuadrillas, o sea, las compañeras de la cooperativa, con las pecheras de la cooperativa, sí, entregando folletos, hablando con los vecinos de distintos barrios y explicándole que, bueno, somos la cooperativa y vamos a empezar con una recolección domiciliaria, en el cual el vecino está, bueno, puede llegar a separar los residuos y dejarlos separados para que pase la cooperativa. Claro. También dejar este mensaje en claro que nosotros somos recicladores, somos recuperadores urbanos, no somos el municipio, no es nuestro compromiso los residuos es compromiso de la municipalidad. Nosotros somos recuperadores urbanos que trabajamos y vivimos de los residuos que recuperamos, que mandamos a la industria, y esos son nuestros ingresos. Así que, bueno, dejar en claro eso, que si un día no podemos pasar, que no es culpa de la COPE, sino que, bueno, por ahí es... vamos a estar pasando, pero bueno, también no es nuestra, nuestra obligación. Obligación. Sí, claro. El vecino no se enoja, es un no plus. Pasaron. Exactamente. Sí, no. Y los vecinos pueden acercar los residuos. Puede acercarlo, tenemos todavía, seguimos con los puntos verdes. Tenemos, bueno, nunca me los puedo aprender dónde están, pero hay uno detrás del Santiago Beso, uno en Barranca Colorada, tenemos también en Mundial 78 y obviamente en la cooperativa. Que bueno, se pueden acercar en cualquier momento. Vienen mucho de distintas zonas, vienen de Corralito, vienen de Los Molles, Carpintería, Cortadera, vienen de Villa Larca. O sea, el interés que tiene el vecino de poder reciclar, ¿no? Sí. No de reciclar, sino que es saber a dónde va y cuál es su disposición final. Claro. La cooperativa hoy está haciendo el trabajo del recupero de esos residuos, verdaderamente. Los residuos que recuperan son plásticos, cartón, sí, vidrio. Metales, bueno, de todo. Todo lo que se puede volver a la industria, nosotros lo estamos recuperando. Tergopor, que últimamente no lo estábamos recibiendo, hoy le estamos dando una finalidad, una disposición final, así que bueno, venimos laburando bastante bien y bueno, es esto, ¿no? Nuevos proyectos, ganas de seguir creciendo y empezar a salir más en la vía pública, cosa que lamentablemente no lo estábamos haciendo mucho por el tema de los costos, ¿no? Del sí, claro, lo que implica. Y bueno, y lo estamos, vamos a ver si con este nuevo proyecto de la recolección domiciliaria podemos levantar también un poquito ahí cabeza. Bueno, más temprano estábamos hablando de lo que va a suceder mañana, de que se va a ocupar la banca ciudadana en el Consejo Deliberante para manifestar el rechazo a la modificación de la Ordenanza 917/05 de Estudios de Impacto Ambiental, donde la modificación le daba exclusividad al Ejecutivo. Esta reforma fue aprobada en agosto por la mayoría oficialista e impulsada por el Ejecutivo Municipal, donde pretendía que los avales, los permisos de estudio de impacto ambiental solo quedaba reducido a un grupo de personas y no a la participación ciudadana. ¿Tenés una opinión, Eli, sobre esto, sobre esta modificación de la ordenanza? Sí, nosotros venimos reuniéndonos con distintas organizaciones sobre esta modificación de la ordenanza y la verdad que es muy loco, ¿no? Excluir a las organizaciones, a los que están capacitados, porque, bueno, a mí me conocen también un poco por no callarme nada y para mí la parte municipal no está capacitada para hacer un estudio de impacto ambiental. A ver, Francisco Leiva, serán buenos políticos quizás, pero no son profesionales o no están capacitados para dar ese estudio que lo puede hacer quizás Juvenat, el COAMA o distintos biólogos, docentes, la universidad, la facultad. Me parece que dejar excluido ese sector y también la comunidad, ¿no? Porque Merlo no nos excluyan a los ciudadanos. Así es, la importancia de la participación. Sí, nosotros, bueno, vamos a participar de esta banca. Para que no se ponga nervioso lo de los municipios, vamos a estar ahí también en la banca ciudadana participando, porque bueno, también es acompañarnos a las organizaciones, porque nosotros también somos una organización ambiental. Totalmente. Sí, totalmente. Y educativa también, porque siento que en la labor cotidiana también están educando y promoviendo lo que es el reciclado, que muchas veces hay personas que desconocen. O sea, están excluyendo a las organizaciones y a nosotros como organización también, esto del conflicto y demás. Y no... Están haciendo esto de lo de las chatarras, ¿no? De sí, el cacharrero, sí. ¿Por qué eso va al jote? ¿Por qué va al jote esos residuos? ¿Por qué no van a la cooperativa? Generamos trabajo. Lo de las repromo, lo vuelvo a repetir y lo voy a decir siempre. ¿Por qué esos residuos que juntaron los pibes en la Villa de Merlo fue a la planta del jote? ¿Por qué no fue a la cooperativa? Claro. Y no eso solamente, sino que también tenemos una ordenanza con la municipalidad donde dice que los residuos de la repromo que junten los chicos... Era destinado a la cooperativa Recuperadores Merlín Unido. O sea, hay una ordenanza que no cumplió los municipales. Y no solo eso, que la gente entienda que todos los residuos que van a la planta del jote tienen que pagarlo. O sea, la municipalidad paga por tonelada, está pagando 70.000 pesos la tonelada. Entonces, la planta El Jote que queda en Carpintería. O sea, le está dando abajo los residuos y a la vez le está pagando y a la vez paga el traslado y demás. Claro. ¿No? Y obviamente los volquetes, porque es todo plata del municipio. Que es plata del pueblo, plata de nuestro presupuesto. Exactamente, ¿por qué no va a la cooperativa? Generamos trabajo local, los residuos de Merlo van a parar a Merlo. Apoyamos a una cooperativa que labura, que le pone el hombro. Entonces, esto de excluir porque me enojo, porque no me cae bien, o por intereses propios quizás, ¿no? Porque esto de la ordenanza 917 es obvio que por intereses de ellos. Me parece que es algo que tenemos que darle un freno como ciudadanos, como organizaciones, y bueno, y tenemos que ser escuchados. Yo creo que nos tienen que escuchar porque esto ya vienen con un ataque ya hace rato. Sí, es un ataque sistemático no solo al pueblo, sino al ambiente, lo que hablábamos, la importancia de que haya habido participación ciudadana en su momento, que le puso un freno y que también le puso importancia a los estudios de impacto ambiental, ¿no? Porque no es así nomás, bueno, vengo y acá y hago un loteo, ¿no? Después, ¿cómo llega el agua? ¿Qué significa ese desmonte? Perdón que te interrumpa, ¿no? No, está bien. El otro día cayeron dos gotas y se inundó todo. Sí. Entonces, a ver, primero que falta de obras. Y otro es mucho loteo, se está loteando mucho. Nadie, perdón, ¿no? Esto de edificios de 3-4 pisos. ¿Qué es lo que está pasando con todos esos locales? Había prohibiciones para eso, pero... Nosotros, bueno, siempre andamos en la calle y vemos, pero... Claro. Sí, prohibiciones para algunos, aprobaciones para otros, suena medio raro, y la verdad que no es lo que queremos para nuestra villa. ¿Quién controla eso? Sí, ¿quién controla eso? Porque hoy se lo lleva uno o dos en el bolsillo. El tema es a futuro, ¿no? El impacto hacia nosotros, hacia los merlinos. Quizá un ciudadano quiere hacer, no sé, una galería o algo arriba, un balcón, no le permiten, y vienen esto y sácate un edificio de cualquier momento nos vamos a parecer en realidad una ciudad que está sacando esto de obviamente la imagen, la vista hacia la sierra y otro que no está tampoco permitido, podamos hacer lo que queremos, ¿no? Así yo es creo que las ordenanzas y las leyes hay que cumplirlas, más que nada lo que es la parte de funcionarias municipales, ¿no? Qué importante esto que estás diciendo, o sea, el hecho de que haya ordenanzas y que se cumplan. Es por eso también que Guillermo Belgrano Rawson, el defensor del pueblo de San Luis, se declaró como incongruente y en su dictamen dijo que la versión de la ordenanza vulnera principios establecidos en la Ley Nacional de Ambiente y en la Ley Provincial. O sea, nuevamente lo que decimos, el municipio está incumpliendo con la ley, ¿no? Y la importancia. Está violando las leyes no solamente local, sino que provincial, nacional, mundial. Y está incumpliendo y eso es muy grave. Es muy grave no poder cumplir las ordenanzas y las leyes. La verdad que que no sé por qué se permite o se deja pasar estas cosas. Nosotros, bueno, hinchamos mucho las pelotas, ¿no?, con el tema de la repromo, lo vuelvo a decir, porque hay ordenanza. Y también hay una ordenanza del Plan Girsu donde reconoce a los recuperadores urbanos y el acompañamiento de la parte municipal hacia los recicladores o a todas aquellas cooperativas que se formen relacionado al reciclado, y sin embargo no la están cumpliendo, porque a nosotros son ataque, ataque y ataque. Entonces, ¿dónde está esto de cumplir? Pero no es personal, ¿eh? Atacan a todos, no, que no sean, no, ellos. Sí. No. En ese sentido, atacan al que no se ve un beneficio para ellos. Que, exacto. Sí, todo lo que es o beneficio para... O quien se interfiere en eso, ¿no? También con su voz. O quien voz lo cuestiona. Exacto. Eso no... Sí, miras para otro lado o no coincidís con su ideología quizás política. Claro. O lo que ellos que piensan. Que no tenés por qué hacerlo, ¿eh? Exactamente. Tampoco tenés que coincidir. Exactamente. Ahí ya es un ataque constante o un desprecio, ¿no? Sí, una desvalorización, una desestimar. Opino distinto o hablo distinto o me expreso distinto y ya sos cusca, sos esto, sos lo otro. Sí, y sí, para tildarte de cualquier cosa está muy bien, pero a la hora de capacitar a esa propia gente que toma las decisiones de arriba, como vos decías recién, no, eso no se ve. Uh-huh. Porque, dale, seamos coherentes, tienen que hacer un lomo de burro y lo hacen de 30 centímetros. Nada es función. Lo que hacen, nada está perfecto y está bien, ni siquiera pensado. Entonces, a la hora de tirar para todos lados, salpicar mugre para todos lados, lo hacen. Esa parte es la que les sale más naturalmente. Pero ¿sabe cuál es también un poco el problema esto de hagamos una loma o lo que fuera? O las manos contra mano, estas manos contra mano, porque están trabajando gente que no está capacitada, claro, en la municipalidad. Claro. Eso es muy grave. Y van a hacer estudios de impacto ambiental gente que no está capacitada. ¿Entendés? Entonces, eso es el problema. Entonces, sí, vamos genera a estar muchos siempre problemas. Siempre mal, porque el que maneja las obras públicas no es una persona capacitada. El que maneja el área de medio ambiente, sí, no está capacitado. Entonces, dejemos de poner amiguismos, amigos, en lo que es la parte municipal, como funcionario municipal, y pongamos gente que esté capacitada. Y vamos a ver cómo va a funcionar todo muchísimo mejor. Totalmente de acuerdo, Eli. Bueno, renovamos la convocatoria para mañana jueves 6 de noviembre a las 4 de la tarde, sí, en el Consejo Deliberante, en el viejo hospital de Merlo. Están invitados todas toda las la personas. Comunidad, sí, todo que no esté de acuerdo, que quiera dar un freno a esta ordenanza, que bueno. Hay que estar, hay que participar. Tenemos totalmente que participar. Trae un retroceso para todos y bueno, la importancia de que estemos ahí. Sí, porque esto se va quizás, no sé, en 2, 4, 6 años y después el garrón se lo comemos toda la comunidad en general. Sí, también vemos que la participación ciudadana importa, que logramos cosas con eso, entonces también es importante valorar ese trabajo, esa lucha. Tanto laburazo, ¿no? De exacto, todos, toda gente capacitada, que no. Primero que uno lo hace por amor al ambiente, no es que lo hacemos por una rentabilidad económica, ¿no? Por ejemplo, Juvenal o esas organizaciones ambientales o los docentes que estén acá luchándola. Que tienen otro peso, ese compromiso tiene otro peso. Es compromiso y no lo hacen por una rentabilidad, exacto, económica. Entonces, todo ese laburazo de esta gente me parece que hay que reconocerla, ¿no? Sí, acá llegan mensajitos al 264-003011 y dice: felicitaciones a Andrés y su familia, esposa e hijos, por el esfuerzo puesto en el bodegón, un lugar donde se come como en casa. Y a Elizabeth, por lo que hacen en la COPE de Trabajo de Recicladores, otro grupo que hace fuerte y grande a Merlo. Saludos, Isabel. Bueno, un abrazo, Isabel. Gracias. Qué lindo también que los oyentes, la oyenta, mande este mensajito, ¿no? Valorando tu trabajo y saberles que están ahí del otro lado y que nos importa el ambiente, nos importa nuestra villa, uh-huh, y las personas que vivimos acá, ¿no? Por una mejor calidad de vida y darle más cuidado a este planeta que nos contiene. Y si no fuese por el planeta, no estamos. O sea, si no cuidamos lo que nos contiene, es muy absurdo ir atrás de la plata. Siento que hoy la gente, el mundo, ¿no? Está loco yendo atrás de la plata. Sí. La plata, plata, plata, plata. Oh, no, porque, y acá en el país todo lo que nos pasa es por eso, porque hay gente que tiene un concepto de dinero, de hacer dinero. Sí. Y estamos perdiendo literalmente la humanidad. Y eso es lo grave del asunto. Exactamente. Bueno, bueno, Eli, gracias por venir acá. Te vamos a hacer jugar un poquito antes de irnos. Los miércoles tenemos nuestra canción con el operador que ahí la está mandando. Y a ver si ya la tenés. Sí, la tenés, pero no sé, no, sí, ya sé. Me llega a escuchar Gerardo, me mata. Mirá que participás por entrada, Eli. Hay que jugársela. Eli. Ya podemos jugárnosla. Ya estamos en mini. ¡Apa! Ahí tiró una bandata. ¿Tiró el nombre? Me la sé. Decilo. Ay, no sé. La duda, ay, lo sé, pero era, bueno. Escucho rock nacional siempre, soy re ricotera, todo, pero. No. Te la canto. De nombre, te la bailo. De nombre no, es nada. Te revoleo ahí. Los trapos mientras reciclamos. Sí. Y ¿pogueás también, todo. Eli? ¿Eh? ¿Pogueás también? Sí, en mis épocas. Muchas gracias, Eli, por haber venido gracias hoy a la radio. Y bueno, lo esperamos mañana. Dale, sí, claro que sí. Vos ya sos parte de esta familia de Identia. Te pedimos, Tomás, pasale que saque tres, porque son tres entradas las que vamos a regalar. Ay, esta bolsita de hoy. Ay, es que la que tenía, la próxima la traigo una bolsa más grande. ¿Cómo estamos hoy? El primero en ganarse la entrada, ¿para qué va a ser esta entrada? Esa entrada es para el viernes. Vamos para el viernes, sábado y domingo. Te has ganado una entrada, Lucas, para Charcao Dúo en la Casa del Poeta. Esta entrada nos la regaló la productora La Lumbrera. Lumbrera. Así Lumbrera, que, Lumbrera Producciones. Así es. La segunda entrada segunda ganó Roque. Ay, acá Roque. Me manda mensajes Gerardo puteándome. No digas así. El 38 también. Es el tema, Eli me dice. El 38, un perdón, saludo Gerardo ahí que nos está escuchando. Y Roque sale la se última. Ganó una segunda entrada. Y la tercera se la ganó Andrés para ir a ver Impro. Andrés va a ir a ver Impro entonces. Le agradecemos a todas las personas que participaron por estas entradas. Hasta mañana ese librelato. Hasta mañana, nos vemos mañana. Hasta mañana, Celeste Lafuente. Gracias, Eli, por visitarnos. No, gracias a ustedes, chicos. Y hasta mañana, Ale Godoy. Y nos vamos. Shut up!